El séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea fue inaugurado con solemnidad en Pyongyang, capital de la Revolución, el 6 de mayo. Participaron los delegados con derecho a voto y a hablar, electos en conferencias del partido de todas las provincias, y en calidad de observadores, los directivos de organismos del partido, Fuerzas Armadas, Poder y Economía, y entidades de trabajadores, y los funcionarios de las ramas de Ciencia, Educación, Salud Pública, Cultura y Arte y la prensa, recomendados en conferencias del partido de las provincias. Asistieron también los grupos de felicitación de coreanos en Japón y de la Asociación General de Coreanos en China al séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. En medio de que sonaba la música de bienvenida, el primer secretario del Partido del Trabajo de Corea, estimado Kim Jong-un, ocupó la presidencia. Todos los participantes dieron estruendosas aclamaciones hacia él. El mariscal Kim Jong-un pronunció el discurso de apertura del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Él dijo: "Hoy nosotros celebramos el histórico séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea en medio de una magna lucha en que todo el partido, ejército y pueblo, llenos de coraje y ánimo de lograr cuanto antes el triunfo final de la causa revolucionaria del Chuche, desbaratamos todas las amenazas y frenéticos desafíos de los imperialistas y aceleramos con audacia la marcha general del pueblo entero. Ante todo, en reflejo de la ilimitada lealtad y ardiente sentimiento de veneración de todos los delegados, miembros del partido, oficiales y soldados del Ejército Popular y otros sectores del pueblo, rindo el más profundo tributo y máximo honor a los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, el primero fundador y ambos constructores del Partido del Trabajo de Corea, símbolos de esta indestructible organización política y eternos líderes de nuestro partido y pueblo. En el periodo del que rendimos cuenta, nuestro partido y pueblo han librado una lucha sagrada y ardua para defender el socialismo y conducir al triunfo la causa revolucionaria del Chuche, bajo la acertada dirección del gran líder Kim Il-sung y del gran general Kim Jong-il". A renglón seguido, el mariscal propuso guardar un minuto de silencio en recordación de los combatientes de la revolución antijaponesa, mártires patrióticos, inolvidables compañeros revolucionarios del partido y personalidades patrióticas de la reunificación, quienes dieron su valiosa vida para la patria y el pueblo, recorriendo el largo camino de la revolución del Chuche en pos de los grandes líderes. Luego agregó: "El séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea se ha convocado en un momento histórico en que se inicia un gran salto en el cumplimiento de la causa revolucionaria del Chuche. El período comprendido entre el sexto Congreso del Partido del Trabajo de Corea y la fecha actual ha sido una época de la lucha enconada y de victorias gloriosas para nuestro partido y pueblo. Durante ese periodo, la situación de nuestra revolución ha sido muy dura y compleja. En esos años de pruebas sin precedentes por el derrumbe del bloque socialista y la intensa ofensiva antisocialista de la Alianza Imperialista contra nuestra República, nuestro partido y pueblo se han visto forzados a enfrentarse solos a esa alianza. En los últimos decenios, los imperialistas han mantenido tirante la situación, haciéndole imposible la vida a nuestro pueblo y han obstaculizado todo su intento del desarrollo económico y supervivencia con toda una serie de bloqueos, presiones y sanciones. Se han multiplicado las duras pruebas y dificultades y se nos han impuesto las penalidades que son peores que la guerra. Pero los militantes del partido y otros sectores del pueblo se han aglutinado más compactamente en torno al Comité Central del partido, teniendo al gran líder y al gran general como centro de la unidad y dirección. Se han esforzado con tesón para defender y llevar adelante la causa socialista, desafiando sin ninguna vacilación las tempestades de la historia y en pleno apoyo a las originales líneas revolucionarias de los líderes. Por contar con la atinada dirección de los grandes líderes y el poderío de la unidad monolítica del partido, el ejército y el pueblo en torno a ellos, hemos podido desbaratar las sucesivas intentonas de la alianza imperialista para estrangular a nuestra república, defender fidedignamente la bandera roja del socialismo y las conquistas de la revolución y cosechar victorias contundentes. Durante el periodo que revisamos, el Partido del Trabajo de Corea se ha convertido en un cuerpo ideológicamente puro y orgánicamente íntegro, con una sola ideología y dirección, al plasmar la original línea de la construcción del partido del gran compañero Kim Jong-il, así como se ha consolidado como partido madre que se responsabiliza del destino de las masas populares, como partido invencible con una experimentada y probada arte de dirección y como partido prometedor, acerado y revolucionario. En este año en que se celebra el séptimo congreso del partido, nuestro ejército y pueblo han elevado al máximo la dignidad y el poderío de la Corea del Chuche con los éxitos espectaculares en la primera prueba de la bomba de hidrógeno y el lanzamiento del satélite de observación de la Tierra Kwangmyongsong 4, ambos grandes acontecimientos que se registrarán con letras mayúsculas en la historia nacional de 5 milenios. Y al librar con el ánimo redoblado la batalla de 70 días de fidelidad, han realizado brillantes hazañas y logrado éxitos laborales sin precedentes en todos los dominios de la construcción socialista. Nuestra heroica clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il y nuestros científicos y técnicos han librado una intensa campaña enarbolando el lema de fortalecerse con sus propios recursos y han inventado y producido nuevas máquinas y equipos con sus medios y técnica como regalos al Congreso del Partido Madre. También, en diferentes partes del país, terminaron con todo éxito y en corto tiempo numerosas obras de construcción que contribuirían sustancialmente al desarrollo de la economía y la vida de la población, y lo informaron al Comité Central del Partido como expresión de su infinita fidelidad. Al hacer gala de la ferviente lealtad al partido y el gran entusiasmo patriótico, todas las ramas y unidades han acelerado la gran marcha revolucionaria para hacer del Congreso una gloriosa reunión de triunfadores, y con ello han reafirmado la inquebrantable voluntad de nuestro ejército y pueblo de construir un Estado poderoso y próspero para la envidia de todo el mundo, pese a las draconianas medidas de sanción y acoso de las fuerzas hostiles, y le han demostrado al mundo el indomable espíritu, el gran coraje y la inagotable fuerza de la heroica Corea. Todos estos éxitos, acontecimientos sorprendentes ocurridos en cadena en distintos sectores en saludo a la magna cita del partido, son frutos del valioso sudor, vehemente entusiasmo y esfuerzo no divulgado de los compañeros militantes del partido que han venido propiciando el auge en la construcción socialista mediante continuos avances revolucionarios y corriendo el mismo destino con el partido en todo momento. Permítanme expresar, en nombre del Comité Central del Partido, mis agradecimientos cordiales y saludos militantes a todos los delegados, miembros del partido, oficiales y soldados del Ejército Popular y otros sectores del pueblo que han escrito la sagrada historia del partido con su sangre y sudor patriótico, manteniendo inalterable su decisión de seguir eternamente fiel al partido y empuñando con fuerza el fusil, el martillo, la hoz y la pluma de la revolución, y que han contribuido decisivamente a colmar de triunfos y gloria el séptimo congreso del partido. Aprovecho esta significativa oportunidad para extender mis saludos cordiales al Frente Democrático Nacional Antiimperialista, al Partido Socialdemócrata de Corea, al Partido Chondoísta Chongu, al pueblo surcoreano, a la Chongnyon y otras organizaciones de compatriotas en el extranjero, y a todos los coreanos restantes fuera del país que luchan por la reunificación y la prosperidad de la patria. Asimismo, hago llegar en nombre del Congreso del Partido mi sincera gratitud a los partidos políticos, otros colectivos, organizaciones de estudio de la idea chuche, agrupaciones de amistad y solidaridad, personalidades de todos los sectores y representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales acreditados en nuestro país, que han expresado un pleno apoyo a nuestra revolución y remitido mensajes, cartas y cestos de flores de felicitación al Congreso. El séptimo Congreso del Partido resumirá los brillantes éxitos y valiosas experiencias que nuestro partido y pueblo han logrado y adquirido durante el período que analizamos. Presentará los lineamientos estratégicos y las tareas de lucha para mantener el gran auge de la construcción socialista y definirá el rumbo de nuestra revolución. El presente evento será una buena oportunidad para marcar un nuevo hito en el fortalecimiento y el desarrollo del glorioso partido de Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y en el empeño por la culminación de la causa socialista. Convencido de que, al cumplir satisfactoriamente sus trabajos en medio del entusiasmo político de todos los delegados, el actual Congreso será un cónclave histórico que dejará huellas indelebles para el desarrollo de nuestro partido y revolución, una cita para el avance general que anticipará el triunfo final de la causa revolucionaria del Chuche. Lo declaro abierto. Kim Yong-nam presidió la reunión. Fue electo el Ejecutivo. En traducción de la unánime voluntad y deseo de todos los delegados militantes del partido, militares y civiles de todo el país, enaltecieron al primer secretario Kim Jong-un en el Consejo Ejecutivo. Ocuparon la presidencia Kim Yong-nam, Hwang Byung-soo, Park Bong-ju y otros miembros del Ejecutivo. Los delegados que protagonizaron en el pasado los méritos relevantes en la lucha por lograr la causa del partido sobre la construcción de la potencia socialista. Además, fueron invitados Kim Yong-dae, presidente del Comité Central del Partido Socialdemócrata de Corea, Yun Jong-ho, vicepresidente del Comité Central del Partido Chondoísta Chongwu, Cho Il-min, representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, Bu Yong-uk, jefe del Grupo de Felicitación de Coreanos en Japón, y Cha Sang-bo, jefe del Grupo de Felicitación de la Asociación General de Coreanos en China. Se dio a conocer que al primer secretario Kim Jong-un se le dirigieron los mensajes y banderines de felicitación del Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista, del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón y la Asociación General de Coreanos en China, y los mismos enviados al séptimo Congreso del Partido por los comités centrales de los partidos amigos, el socialdemócrata y el chondoísta Chongwu. También se presentó que, con motivo del histórico séptimo congreso del partido, al mariscal Kim Jong-un le enviaron mensajes, cartas y cestos de flores de felicitación, los regalos, las medallas, los títulos honorarios y diplomas, el presidente de la República Árabe de Siria, el de la República de Uganda, el secretario general del Comité Central del Partido Obrero de Congo, el líder nacional del Partido del Trabajo de México, los jefes de partido y estado, los partidos y organizaciones, las entidades de estudio de la idea Juche y las personalidades de distintas capas de Rusia, China, Japón, Suiza, Francia, Finlandia, Italia, Angola, Argentina, España y otros varios países del mundo. Los cuerpos diplomáticos de agregados militares y de consejeros económicos y comerciales, los diplomáticos y las representaciones de organismos internacionales, todos acreditados en Corea. Además, se dio a conocer que al séptimo congreso y al comité central del partido les enviaron mensajes, cartas y cestos de flores los comités centrales de los partidos comunistas de Vietnam, China y Cuba, los partidos y sus líderes, entidades de amistad y solidaridad y agrupaciones de estudio de la idea Juche y personalidades de distintos estratos de Polonia, Guinea Ecuatorial, Mongolia y otros varios países. Fue electo el secretariado del Congreso. Bu Yong-uk y Cha Sang-bo dieron lectura a los mensajes de felicitación dedicados por sus asociaciones al estimado compañero Kim Jong-un y le entregaron con cortesía los banderines de felicitación. Los mensajes de felicitación expresan: recorriendo el camino de amor a la nación y a la patria, enalteciendo a los grandes líderes a la cabeza del original movimiento de compatriotas en ultramar y siguiendo la dirección del estimado mariscal, grabamos una vez más hasta en los tuétanos la verdad de que la dignidad y el honor de un país-nación se determina por la grandeza del líder y del partido. Es el generoso padre y entrañable maestro de todos los coreanos en ultramar, el estimado mariscal, quien aún estando muy atareado por dirigir a la cabeza la confrontación antiimperialista y anti-yanqui y la construcción del Estado poderoso y próspero, presta profunda atención al movimiento de coreanos en ultramar y les destina el mismo cariño y amor carnales de los grandes líderes. Deseamos de todo corazón salud al estimado mariscal Kim Jong-un para la eternidad de la gran nación de Kim Il-sung, la Corea de Kim Jong-il, para la prosperidad y desarrollo incesantes de nuestra patria que hace gala de potencia invencible, y para la culminación de la gran causa de la reunificación de la patria. El Congreso emitió los mensajes de felicitación a los miembros del Ejército Popular y el Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de Corea, que protagonizaron relevantes proezas en defender el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, y a los trabajadores y funcionarios de organismos, fábricas, empresas y granjas cooperativas que hicieron méritos laborales en la batalla de 70 días de fidelidad. Las misivas enfatizan: valoramos en alto las hazañas de lucha de todos los miembros del Ejército Popular y del Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de Corea, que han garantizado fidedignamente en lo político y militar el avance victorioso de la causa revolucionaria del Juche y la de Songun con su heroica lucha y esfuerzos abnegados, y acogen el séptimo congreso del partido con mayores éxitos laborales al cabo de atizar fuerte las llamas de la creación de la nueva velocidad de Corea. Y extendemos las calurosas felicitaciones a los trabajadores y cuadros de organismos, fábricas, empresas y granjas cooperativas que han cumplido con brillantez las tareas de la batalla de 70 días al llevar el mismo destino con el Comité Central del Partido, compartir la ideología, el propósito y los pasos con el partido, y al manifestar sin reservas el heroísmo y el sacrificio sin par. Esperamos que todos los integrantes del heroico Ejército Popular y Ejército de Seguridad Interior del Pueblo de Corea cumplirán honrosa y perfectamente con su pesada responsabilidad y misión asignadas por el partido, el pueblo, la época y la revolución en la sagrada lucha por ostentar en máximo nivel la dignidad y el invencible poderío de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de los grandes compañeros Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, e impulsar triunfalmente la causa revolucionaria del Chuche, la obra de la potencia del monte Paektu, y que todos los militantes del partido y demás trabajadores se aglutinarán con más firmeza en torno al estimado mariscal Kim Jong-un, materializarán a cabalidad las tareas programáticas trazadas en el Congreso del Partido, y lucharán con vigor para la victoria perpetua de la potencia del monte Paektu, que brilla con los sagrados nombres de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y para la victoria final de la construcción del Estado próspero. El Congreso aprobó la siguiente agenda. 1. Balance de las labores del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. 2. Balance de los trabajos de la Comisión Revisora Central del Partido del Trabajo de Corea. 3. Acerca de la modificación del Estatuto del Partido del Trabajo de Corea. 4. Acerca de enaltecer al estimado compañero Kim Jong-un a la máxima dirección de nuestro partido. 5. Elección del organismo de dirección central del Partido del Trabajo de Corea. El Congreso inició el debate sobre el primer punto de su agenda. El primer secretario Kim Jong-un presentó el informe sobre las labores del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. La reunión continúa.